Domingo 3 de abril, el creador de todo lo hecho. Nuestro Dios es el creador. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, aclara muy bien que cualquier cosa creada, es decir, cualquier cosa que una vez no existía, llegó a existir solo por medio de la acción del Señor. Alguien formuló una vez esta pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Tal vez es uno de los interrogantes más básicos de todos los que se podrían preguntar. Escucha Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Cómo respondes la pregunta? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta idea es también interesante a la luz de lo que se conoce como la teoría del Big Bang, que enseña que nuestro universo, en lugar de ser eterno, como muchos creyeron a través de los milenios, realmente llegó a la existencia hace miles de millones de años. Si la teoría resulta verdadera o falsa, muchos la han visto como una evidencia en favor de un Dios, un creador, porque mucho de la ciencia, mucho de la física y muchas ecuaciones de las matemáticas se necesitaron para que pudiera ocurrir el Big Bang. Y como preguntó un científico, ¿quién le puso fuego a las ecuaciones? Nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Los científicos hoy especulan también que hay enormes secciones del universo que no podemos ver, que están llenas de lo que llaman materia oscura y energía oscura. Esto debiera decirnos, aunque no dijera nada más, que estamos muy limitados en nuestro concepto de lo que es la realidad allá afuera, en el espacio. Escucha Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué otra cosa, o a quiénes otros creó Dios que, por lo menos en su mayor parte, está más allá de lo que podemos ver cada día? ¿Qué lecciones debiéramos obtener de esto acerca de cuán humildes debemos ser con respecto a nuestro conocimiento de la realidad? Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nota también en estos versículos que no sólo todas las cosas fueron creadas por Dios, sino también fueron creadas para Él. ¿Qué podría significar esto? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué debería significar para nosotros el saber que también fuimos creados para Él?